Nos visitan Jime Mosquera y Amokachi, amigos de la radio, para bueno conversar sobre esto. Chicos, buen día, ¿cómo andan? Buenos días. Hola, buen día. Gracias por la invitación. Bueno, con ultimando detalles, ¿no? Así estamos, ultimando detalles, así que ya está casi todo finalizado y como decías recién, pequeños detalles que por ahí se pueden pasar, pero tratando de hacer lo imposible para que esto fluya y mañana incluso el tiempo nos acompañe también, ¿no? Bien, bueno, sí. Cuéntanos, adelántenos, ¿qué es lo que vamos a poder disfrutar mañana? Todo sorpresa. No, la idea es que vayan todos en familia, que se lleven el mate, la reposera, una mantita para los chicos. Va a haber circo, malabares, talleres de pintura, talleres de telar para grandes, para los niños. Va a haber intervenciones teatrales, bandas, representantes de todas las organizaciones. Va a estar la obra que hace Laura Vinaya, así que la lucha de Julieta y de toda su familia va a estar presente, que representa la lucha de un montón, y no solo de Atahualpa. Así que eso va a estar la presencia de un montón de gente que está luchando con el tema de la contaminación, cuidando el río. Así que es amplio. Buenísimo. Sí. Es unir la música con las luchas que se están dando. Sí, ¿no? Claro, la música, el arte, la naturaleza. Y nosotros. Y de alguna manera decíamos esta mañana, Jimena, no solamente unir las luchas actuales con el arte, con la cultura, con la canción, con las bandas, con todo esto, sino unir la historia de una Patagonia rebelde. Rebelde, ¿no? Por supuesto. Ahí va el nombre también. Por ahí viene, ¿no? Por ahí va el nombre también, por lo que ha pasado justamente en esa época, ¿no? De cuando se iniciaba la sociedad anónima, que hoy en día es la gran anónima. Cuando liquidaron y mataron a los pocos Yernan que quedaban en la Patagonia, Onas y todos los terratenientes también que hicieron ahí de sus peones las peores atrocidades que también viene diciendo la historia. Y también esto recién te escuchaba vos sintetizando esta lucha que tienen también no solamente históricamente, sino que actualmente lo que está pasando hoy en día con este gobierno, ¿no? Uh-huh. Particularmente no soy partidario en ninguna política, pero se ven por ahí las falencias de una y otros partidos y de uno y otros tiempos. Y eso hace que a nosotros también nos llevó a elaborar este festival para hacer distintas clases de lucha, pero a la vez unidas, y que también de poder darle a nuestro pueblo, a la gente, que acá hay mucho arte, hay muchas cosas para compartir, claro, para que se vea. Por ahí es un trabajo que tiene que generar el mismo Estado, pero no existe una política cultural. O alentarlo, por lo menos, ¿no? Apoyarlo. Tal claro. cual, sí. Así que esto va a todo pulmón, por eso se denominó Patagonia Rebelde, porque es algo elaborado, digamos, desde nuestras manos también. Mañana empieza temprano, ¿no? Sí. ¿Todo esto? Las 11 de la mañana arranca hasta las 9 y media, 10 como mucho, que va a terminar con una folcloreada. Ah, una gran peña, sí, qué bueno. Y va a haber algo para comer ahí, porque tanto buffet. Tiempo va a dar hambre, ¿no? Sí. Incluso eso, va a haber elaboraciones de comida vegetariana también, y no vegetariana, o sea, hay distintos... Lo que sí aclaramos es que por ahí es importante es esto, que no hay expendio de bebidas alcohólicas, claro, por una cuestión de que son como luchas transparentes, si se pueden decir, y eso es lo que tratamos de recalcar y ver que de manejar eso también, que si la gente lleva o tratar de que no lleve también, porque es una lucha, digamos, en conjunto esto también, de poder cuidarnos entre todos. Bárbaro. Claro, está bueno. Bueno, algunas de las bandas que van a tocar mañana, a ver, como para contar. No, estuvimos escuchando algo hoy durante la mañana. Porque cuando empezamos a socializar la idea y a compartirla y todo, nadie se la quería perder. Claro. Así que bueno, también las bandas muy generosas, porque van a ocupar poco espacio para que puedan abarcar la mayor cantidad de bandas. Así que vamos a estar de temprano, va a estar Damián Lago leyendo. Después van, bueno, Manifiesto Sur viene en San Antonio, que vienen muchos. Tres Pack, Mundo Bizarro, Folclore, Rock, Rolly, con la Pocho, Otra Costa. Manifiesto, los la chicos. Santa Clara, la Santa Clara. Manuel Espinosa también, Manuel, ¿no? Espinosa. Sí, bueno. Y hay un par de artistas que se han sumado a la última, a la orilla, pero bienvenidos sean también Para... Bueno, para todos los gustos, eso está bueno. Para todos los gustos, todas las luchas que se quieran unir también, porque es eso también. Nosotros por ahí vemos que hay muchas luchas que están separadas. Y qué mejor que ahora, en este tiempo, de poder unir todas esas luchas y levantar la voz contra este sistema que también a nosotros, de una manera, nos va oprimiendo con las tomas, con las... cómo se van realizando. Qué lindo escucharlo, ¿no? Porque como, fíjate vos... se dan las luchas tan separadas, ¿no? Claro, ustedes dan un ejemplo de que se puede unir esto a través del arte y la cultura. Sí, es la idea. Para que los que están luchando también, a ver si observan la onda, ¿no? De poder juntarnos todos para salir adelante. Y se viene complicada, te digo. Me parece y se viene el tiempo. Si no la hacemos en conjunto, estamos en el horno, ¿no? Claro, sí, es la idea, es la idea, es la idea, porque así como un pueblo tiene esa, ¿cómo es que? Para elegir un gobernante, también puede ser un pueblo que puede sacar a un gobernante también. Eso está en cada uno, también depende de cómo uno lo siente y cómo se va sintiendo dentro de lo que decimos. No, y además escuchar estas bandas, ¿no? Y sus letras tan asentadas en nuestra realidad, claro, bien patagónicas, genial. Sí, nuestra tierra, claro. O sea, todas las bandas tienen un compromiso no solo con las luchas, sino también con el cuidado de la naturaleza, con esto de la contaminación del río, que está horrible, y que es necesario que todos tomemos conciencia y que nos demos cuenta de que nos están matando. Y bueno, también eso es necesario. Buenísimo. Buenísimo, bueno. Chicos, felicitaciones por la iniciativa, que no sea la última. No, esto es para el primero de muchos. Claro, este es el comienzo. Buenísimo. Genial, Sí. Mañana desde las 11 en la Chacra de la Chacra de la Unter. Sí, los esperamos ahí, así que serán bienvenidos. Bueno, gracias. Gracias por venir. Gracias.